la situación de una violación que ha ocurrido allí y también para rechazar la excarcelación de uno de los imputados. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con quien está acompañando esta situación. Hablamos de la abogada Julieta Lavarello, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Julieta? Hola, buen día Gaby, buen día a la audiencia. Siempre un placer poder charlar con ustedes. El placer es nuestro, Julieta, muchísimas gracias, como siempre. Y bueno, preguntarte por esta situación, qué es lo que sucedió en el Valle de Uco y cómo continúa también, ¿no? Bien, sí, como vos lo adelantabas, estamos hablando de un caso bastante grave, es un abuso sexual, está caratulado como abuso sexual agravado, participaron, los autores fueron tres personas de sexo masculino que atacaron en una zona descampada a mi asistida, de quien, como entenderán, no voy a dar datos uh-huh. ni de ella ni de los imputados. Les adelanto, sí, que hay tres personas que fueron rápidamente identificadas y detenidas, están imputadas. Al estar imputadas quiere decir que estamos en investigación para dilucidar cuál ha sido, o sea, si estas personas realmente son quienes han cometido este delito tan aberrante. Y de ellos sí hay un menor de edad en cuya causa yo no puedo intervenir porque la legislación protectora de menores, entre varias normas, establece que no puede haber participación de una querella. Y para la gente que por ahí lo escucha y no sabe muy bien de qué se trata, en el procedimiento penal, en las investigaciones penales, por un lado está el fiscal que tiene que investigar para llegar a la verdad y es la parte acusatoria. Y por otro lado está la defensa de las personas que hayan sido sindicadas como responsables. La querella es la participación de la víctima en el proceso para trabajar conjuntamente con la fiscalía. En las situaciones que tienen que ver con violencia de género tenemos la desgraciada estadística, digamos, o se puede decir la realidad constante de que la querella necesita participar no solo para sostener o para llegar a la averiguación de la verdad, para apoyar a la fiscalía, sino muchas veces también para controlar que el Ministerio Público, que es la fiscalía, haga su trabajo como corresponde y no revictimice. Uh-huh. En este caso, ese trabajo yo no lo tengo que hacer porque me he encontrado con un equipo de fiscales que es muy prolijo. Uh-huh. Esto no quiere decir que el fiscal vaya a ir a una cacería de brujas, digamos, a ver, bueno, ya tengo a alguien detenido y voy a tratar de hacer lo posible para que esta persona sea condenada, o estas personas, que son tres, sino más bien en lograr dilucidar cuál es la verdad, pero siempre respetando el hecho de que la víctima en este caso es una mujer, hay violencia de género en el medio y justamente yo he podido advertir que se está respetando el protocolo y que la fiscalía ha reducido al mínimo posible tanto la exposición de mi clienta como el tener que volver a citarla para sacarle datos. Realmente a ella las instituciones en este caso la han tratado como corresponde, como se debe, y eso a mí me permite poder trabajar en lo importante, que es a lo que yo voy, que es a poder colaborar con la fiscalía en el descubrimiento de la verdad. Y esto lo resalto porque totalmente. En general pasa esto, pasa lo otro, claro. Pasa que las instituciones del Estado revictimizan, que se trata mal a la víctima, que no se le cree, que se busca, si bien se busca a los autores de los delitos, en muchos casos no se trabaja en tiempo y forma, y acá sí está pasando, y eso hace que mi trabajo no es que sea más fácil ni que tenga que trabajar menos. Es que yo tengo que hacer, o sea, yo puedo hacer lo que a mí me corresponde hacer acá. Y esto también lo digo porque me lleva a aprovechar los espacios que ustedes siempre me dan para invitar a la gente a que pierda el miedo, sobre todo a las mujeres, a que pierda el miedo, a que se asesoren, a que sepan que el Estado tiene que estar para responder. Por ejemplo, les digo que hay distintas pruebas que se van incorporando, y entre esas pruebas, no las pruebas en la causa concretamente, pero sí hay gente que está buscando, no buscando, sino que, ¿cómo explicarlo? Hay muchos vecinos que están muy enojados, que están acompañando sí. de alguna forma a la víctima y que han sido amenazados. Uh-huh. Entonces hay gente que está temiendo por su vida porque familiares de los ahora imputados, que repito, yo no puedo decir que son los autores, solo claro. va a decir un juez, pero familiares de las personas imputadas están intentando, están amenazando a los vecinos de mi clienta y están tratando de amedrentarlos para que se queden callados. Y acá es todo lo contrario, acá estamos hablando de que más... El delito es un delito grave, pero también está una situación de impunidad constante donde el delito se ha cometido por un ejercicio de poder. Esto, creo que el tema de violencia de género se ha hablado mucho en la radio. Esto se ha hecho porque se puede hacer. Y los vecinos, la bronca que tienen, y por eso sé que he tomado conocimiento que hay gente que le ha prendido fuego a la casa de los imputados, excede del delito en sí, y vaya, ya es un reclamo por la impunidad uh-huh. y por esto de que, ¿por qué los hombres o muchos hombres creen que tienen derecho a hacer con los cuerpos y la vida de las mujeres lo que quieran? Uh-huh. Totalmente, Julieta. Bueno, y porque se ha venido realizando, ¿no?, también toda esta red y esta fuerza colectiva que ha pasado en el Valle de Uco, de poder mostrar esta situación, de acompañarla, y se ha venido marchando en estos días y hoy también se va a marchar, ¿no? Sí, sí, esto por supuesto que tiene que ver con un desgaste, con un cansancio uh-huh. de que esto continúe pasando a pesar de que ya hemos puesto en boca de todo el mundo lo que nos pasa a las mujeres y a las disidencias, y de que reclamamos poder vivir tranquilas, o tranquiles, mejor dicho. Y en este caso sí, yo lo que he visto es que el reclamo de la gente que se manifiesta, en este caso concreto, es más un reclamo hacia la justicia de menores, que es la que está interviniendo en el caso del imputado menor de edad, más que hacia la fiscalía, que está trabajando más con los dos mayores, que es con quienes yo, aquí, en donde yo estoy participando activamente, pero también es un reclamo a que esto deje de pasar, que empecemos... A ver, yo lo que digo es en estas situaciones es cuál es la responsabilidad que nos cabe. No voy a hablar como sociedad, porque esto es muy impersonal. Claro. A cada una de las personas que de alguna forma estamos involucradas en estas situaciones, que es prácticamente todo el mundo, porque seguimos viviendo estas situaciones de violencia de género, que en la gran mayoría de los casos, por desgracia, los delitos son, el sufrimiento de la víctima es todavía mayor, y además terminan en femicidios. El tema es que justamente el temor de muchas personas que viven en la zona es que a raíz de esto hayan otros casos, que esto se repita, que terminen en situaciones peores, porque, te voy a ser sincera, Gaby, todo yo en mi experiencia como abogada penalista, mi asistida no es que ha tenido suerte, es que le ha tocado esta situación tan, tan fea, ser víctima de este delito tan aberrante, que por supuesto tiene que tener un desenlace, no sé si justo, porque justicia no se puede hacer cuando el delito está cometido, pero sí en la que se llegue a la verdad, pero ella tiene una red enorme a su alrededor. Ella tiene la posibilidad de tener una abogada querellante, claro. tiene la posibilidad de tener gente que la está acompañando, que la está protegiendo, y que algo que hablamos mucho en la radio, el trabajo uh-huh. colectivo. Nosotros estamos trabajando colectivamente con mucha gente que está que no tiene participación en el proceso penal, por supuesto, porque desde este trabajo la única que tiene una participación dentro del expediente soy yo, es lo que corresponde legalmente, pero sí es el acompañamiento de ella para que ella pueda fortalecerse y pueda de alguna forma recuperar su vida. Está en una situación en que la mayoría de las mujeres y las disidencias no están. Claro. Está en una situación en la que, si bien nos hemos encontrado con un acto también aberrante, que esto lo denuncio públicamente, que es que el día domingo pasado, el diario Los Andes, a pesar de que se les dio instrucciones muy precisas de no sacar ninguna nota, publicaron una nota que era realmente despreciable, publicando prácticamente todos los datos de mi clienta, violando toda la normativa de protección de la mujer y del derecho a la intimidad que está consagrado en la Constitución Nacional, en tratados internacionales, en la normativa interna, y la expuso a ella como si fuera una mercancía. Todo para, con ese morbo que tienen algunos medios masivos de comunicación, exponiendo, revictimizando y tomando esto como si fuera algo gracioso. Y en este caso, bueno, la víctima, en este caso, tiene esta posibilidad de que nosotros actuemos inmediatamente, pero la mayoría de los casos no. Claro, y esta red, ¿no? Estas dos cuestiones que son fundamentales, ¿no? Tanto de este acompañamiento legal y con una abogada con perspectiva de género que esté pudiendo visibilizar que se cumplan esta perspectiva y que atraviese a todo lo que se va haciendo, y también esta red, pero son dos situaciones que no siempre sucede y que en la mayoría de los casos no sucede en realidad. Sí, sí, entonces acá la alerta está, por un lado, hacia los medios de comunicación, que sí también tengo que reconocer, porque no es solo quejarse, sino también reconocer que a partir de que lo salí a denunciar públicamente en todas las posibilidades que tenía el diario Los Andes, por esto que además continúa con su misma, ese modus operandi de no respetar la intimidad de mi clienta, ha seguido publicando notas amarillistas, pero con el resto de los medios de comunicación no me ha pasado lo mismo. Yo he sido bastante clara sobre que obviamente no puedo dar datos de la causa de la investigación porque es parte del secreto de sumario y es parte de justamente de no entorpecer la investigación de la causa, y mucho menos de mi asistida y de su familia, para no continuar exponiéndolos. Y el resto de los medios de comunicación lo han respetado bastante bien, el resto lo ha entendido. Pero también es la ocasión para llamar a la reflexión a la gente en general, y también empoderar a las mujeres y a las disidencias para que empecemos a buscar colectivamente la forma de protegernos y la forma de buscándose. No, yo no digo hablar de justicia, porque no creo mucho en la justicia, no es algo que realmente me importa más bien poder hacer, que podamos lograr colectivamente un cambio para que se pueda evitar esto, porque realmente el daño ya está causado, y es un daño que esperemos que mi clienta lo pueda superar, porque esto no se puede medir en términos de curar, sino que tenemos que tratar de ayudarla a que lo supere, pero el daño ya está provocado. Y la idea es evitar que esto siga sucediendo. Y para eso tenemos que denunciar, tenemos que buscar. Hay redes enormes que están trabajando activamente por esto, y tenemos que animarnos a buscar siempre ayuda. De algún lado sale, la ayuda siempre de algún lado sale, y tratar de evitar que esto llegue y que pase una y otra vez. Julieta, bueno, qué necesario escucharte, y vamos a seguir muy de cerca cómo sigue toda esta situación en el Valle de Uco. Desde acá, un abrazo muy, muy fuerte. Bueno, abrazo también para ustedes y que tengan un excelente día. Gracias, igualmente para vos. La escuchamos a la abogada Julieta Lavarello.